día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de los cojones. Sí señor, para esa gente buena, para esa people sensacional, la gente del rock está preparado este show cada día. Recibe los amigables saludos de tu amigo vecino Salty Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. El rompe las sombras con amor. Pequeño Ternasco en acción. Las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio número 671, 671 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 FMs y plataformas online de, a nivel estatal e internacional, las que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, Teruel, Aragón. Empezamos corriendo con Ruedas de Fuego, Wheels of Fire, que es el sencillo presentación 6 años después de Crimson and Jet Black, el nuevo álbum de estudio para este cuarteto nipón del país del sol naciente, que lanzará ese trabajo en abril y que son ni nada más ni nada menos que los Anthem. A ver cómo sale hoy el programa, porque no tengo a mi lado a Roxa, ¿eh? Mira, se ha tenido que ir con una de nuestras gatitas, la más mayor, la más viejecita, la pobre, al veterinario, que no sé yo si... Irse se ha ido, pero no sé si se volverá a pasar por esta casa. Ojalá que sí, pero lo que sí que sé es que no estoy solo haciendo el programa, porque estáis todas y todos ahí conectados al otro lado. Puedo observar en ese mapa que nos señala las ubicaciones de las personas que estáis conectadas a la señal de asaltomataradiorock.com en este preciso instante, y que como siempre sois multitud. Llama la atención una localidad que es San Andrés del Rabanedo, en Castilla León. Bueno, pues creo que es la primera vez que se conectan, así que bienvenida o bienvenido. Madrid, Asturias, Valencia, Andalucía, Canarias, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha. Galicia, Extremadura. A nivel europeo, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, pero desde Cerdeña. Y también al otro lado del charco, Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Perú. Brasil. Y bueno, quiero mandar un saludo, ahí ya sé que no está conectado porque lo están pasando muy mal, a toda la gente que está sufriendo los terremotos en Turquía y en Siria. Fuerza y honor. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Por supuesto, si no está escuchando vía podcast, porque has encontrado nuestro programa o bien en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web de asaltomataradiorock.com, pinchando el menú principal, tanto en lista de podcast como en Noticias Rock, en el blog del programa que es Ternasqueando. Igualmente, gracias. Ahora mandamos saludos porque nos los mandan primeramente desde el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, desde Epila, Zaragoza Style, Eli Creator. Ya la escucha igualmente que nuestro Ternasco San Hammer desde Murchante, Nafarroa Pride. Conforme nos vayan mandando más saludos a través de nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, los iremos aquí reproduciendo como manda Sanper de Calanda. Ayer os comentaba que teníamos tantos conciertos y novedades para esta semana que íbamos a hacer el informe seminal en dos partes, así que en este martes, recordaros que mañana miércoles habrá programa, pero enlatado. En este martes vamos a deciros más conciertos y aún nos quedará alguno para anunciar para el jueves también, ¿eh? No te creas. Cargadísima de eventos la semana ternasca. Empezando con los Versois, que cierran la gira de El Devenir de la Bestia, su más reciente disco en Madrid. Este sábado en la madrileña Sala Siroco, a partir de las 21 horas, ahí estarán Versoix, pues poniendo la guinda al Devenir de las Bestias con este concierto tan especial, para el que se espera una gran entrada, un gran ambiente, pues ya quedan pocos tickets anticipados por vender. De hecho, esos tickets solamente se pueden adquirir en la propia sala y en Mutic. Y nosotros, como es habitual, las tradiciones hay que mantenerlas, vamos a ponerte enlace. Tendrás enlace, encontrarás ese enlace debajo del cartel anunciador de este evento. Versoix en la Sala Siroco de Madrid el sábado 11 de febrero. Justito debajo del cartel, ese anunciante que vas a ver en el artículo que acompañará el podcast de Pequeño Ternasco. Ya sabes, cada día disponible de lunes a jueves a las 17:00. Tanto en la web de asaltomataradiorock.com como en las redes sociales de la emisora. Pues como te digo, tendrás enlace para adquirir esas escasas entradas anticipadas ya que quedan para ver a los Versoix en ese cierre a la gira de su último disco, El Devenir de las Bestias, del cual vamos a escuchar el corte número 6. Un tema titulado El Cristal. Versoix este sábado en la Sala Siroco de Madrid a partir de las 21 horas. No te lo pierdas. Bandaza y, en consecuencia, conciertazo. Sus manos hacen de guía, giran lunas por su espalda, baten duelo su cintura mientras levanta su falda. Elixir de las batallas que fueron vencidas, en sus brazos solo luz, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. También este sábado 11 de febrero, pero en Jerez de la Frontera, el grande, grandísimo Gato Ventura. Estará tocando a partir de las 22:30 horas en la sala La Guarida del Ángel, en la calle Porvenir número 1 de la capital gaditana. De la ciudad gaditana, perdón. La capital gaditana, obviamente, es Cádiz. Una nueva oportunidad de disfrutar del tremendo directo del rockero cordobés, que en esta ocasión estará acompañado en el escenario esa misma noche por los Carta Blanca. En taquilla 12 euritos tendrán la culpa y la venta anticipada es por 8 euros. También encontrarás enlace a la venta anticipada online de este concierto en el artículo que va a acompañar al podcast de Pequeño Tarrasco. Si no estás escuchando el podcast, lo puedes estar viendo ya, claro. Gato Ventura, que sigue con esta exitosa gira de Delirios 2, Apología del Desaire, su más reciente trabajo de estudio, del cual vamos a escuchar también un temita que ya ha sonado en alguna ocasión por aquí, pero que nos encanta. Este es el corte número 2 de ese trabajo, esto es De Carne Viva. Gato Ventura, sonando nuevamente en Pequeño Tarrasco este sábado 11 de febrero en la Guarida del Ángel, en Jerez, a partir de las 22:30, junto a los Carta Blanca. ¡No te lo pierdas! Al mar para salvar la ropa que se estaba quemando en este cielo en llamas. ¿Qué tal si te quedas mi calma? ¿Qué es eso lo que pierdo cuando tú te vas? Tú quédate a mi lado y así eso nos vemos. A cada vez que duermo no tengo lugar. Si me desangro en calma y te dejo lo mismo que pierdo cuando tú no estás. Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas amor. El que la madrugada es el que tú ya no estabas. Me despierto desnutrido de amor. Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas amor. El que la madrugada es el que tú ya no estabas. Me despierto desnutrido de amor. Muérdeme el cuello, arráncame la ropa, da mis huesos algo un uso mejor. Sonrisa ligera, cierta puñalada, córtame la soledad por favor. Muñeca de cera, arráncame las penas, tengo que desalojar corazón. Princesa de hablada, flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Soy ese cuerpo insano que va a la deriva. Soy la sutil de gana de la indecisión. ¿Qué tal si me quitan la ropa y hacemos todo lo que sueño cuando tú no? quédate a mi lado y así eso arreglamos. Yo soy de carne viva, tú de miel divina. ¿Qué tal si me dejas tu alma y hacemos que todo este sueño sea realidad? Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas su amor. Será que la madrugada es en que tú ya no estabas. Me despertó desnutrido de amor. Si me quema tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas su amor. Será que la madrugada es en que tú ya no estabas. Me despertó desnutrido de amor. De mi retama sol de la mañana vamos a despertar la razón. Párteme la cara y grita despeinada lo que eres, quieres salir de ti. Muñeca estera, arráncame las penas, tengo que desalojar el corazón. Brindas son diablada, flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Si me quemo tu mirada, no me quemo yo por nada. Doy por hecho que regalas su amor. ¿Será que la madrugada es en que tú ya no estabas? Me despierto desnutrido de amor. Muñeca de arráncame las penas, tengo que desalojar el corazón. Princesa diablada, flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Muñeca de arráncame las penas, tengo que desalojar el corazón. Princesa diablada, flor envenenada, sabes bien que no me canso de ti. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Programazo, el Mixtape, no te lo pierdas esta noche a partir de las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Más conciertos también este sábado 11 de febrero, ahora para la gente que viva en Zaragoza y alrededores y proximidades, una bandaza como pocas, Son and Bastard en la sala Utopía. Que por fin se podrán subir al escenario junto a los navarros a Harry One tras a Harry One, sí, lo he dicho bien. Un concierto que ya se intentó hace unos meses, pero se tuvo que cancelar y por fin los maños estarán acompañados por los navarricos sobre el escenario de la zaragozana Sala Utopía. Entradas solo disponibles en taquilla el mismo día de la actuación por 6 euritos. Ya sabes, la Sala Utopía, mítica sala de la zona heavy de Zaragoza, en la calle Luis del Valle. Pues allí, precisamente sobre el escenario de la Utopía, estarán los Son and Bastard descargando nuevamente su álbum debut, ese titulado Dolor y Odio, del cual vamos a escuchar el corte número 9, titulado Al Despertar. Poquito de Logroño Power, ese Diego, ese ternazco de La Rioja, que ya está la escucha en directo live. Por los cauces agua lenta. enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ternascas y ternascos, esto es no parar de conciertos. ¡Madre mía! Lo siguiente que os anuncio es el festival, el concurso para bandas emergentes del Alameda Fest, el festival de la localidad malagueña. En el cual, entre muchas otras, intuimos que el sábado, porque el festival se va a desarrollar entre el viernes 10 y el sábado 11, porque ya te digo, hay bandas a casco porro. Pues entre todo ese montonazo de bandas va a estar una de nuestras bandas asociadas, ni más ni menos que Los Descendientes. A los cuales, desde luego, mandamos desde aquí toda nuestra fuerza, ánimo e ilusión para que acaben estando en el cartel definitivo de este festival malagueño, del Alameda Fest. Un festival que se desarrollará en la carpa municipal de Alameda, en la Plaza España número 5 de la localidad malagueña o malacitana. La verdad es que tenemos escasa información, pero sí que tenemos links a la venta anticipada y ahí sí que vienen, pues, más detalles de cómo se desarrollará el evento. Tendrás enlace debajo del cartel anunciador de este concurso emergente de bandas de la Alameda Fest, en el cual participan nuestra banda asociada a Los Descendientes, de los cuales, como desde hace bien poquito, desde el mes pasado, está disponible ya al completo su segundo larga duración, ese titulado Vuelco al Corazón. Pues vamos a aprovechar para estrenar otro de los temitas que no habían sido lanzados previamente como sencillos. Vamos a escuchar el corte número 6, que lleva por título Mary. Descendientes, poderosa rabia, juventud rockera, a tu disposición este sábado 11 de febrero en el festival de, en el concurso de bandas emergentes de la Alameda Fest. Es fácil de encontrar, pero difícil de comprar. La transforma en un objeto al que todos van a mirar. Le arrancará el corazón y después lo pisoteará. Desfigurará su cara, pero a Mary le da igual. Aliada de la heroína, aspirada por un papel, con las venas hasta arriba, la sonrisa del revés. Solamente tiene que consumir por una micra de speed. Se convertirá en Meredith. Busco a esa princesa que de pequeña jugaba. engañándose día a día. Esta es la última vez, se decía y no se oía. Y Mary lo vuelve a hacer. Tornan las campanas y anuncia su despedida. Se fue quemando la doctrina junto con su papelina. Devoraba cada noche y el mañana no existía. En su lápida han grabado: tus camellos no te olvidan. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de Rascón! Ahí está, SD es Catalonia Crew, ya la escucha. Y también desde los mismos madriles, no, desde los madriles, no, desde los mismos, nuestro Ternasco, Elías de los Ratones Colorados. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Y media pasada. Minuto más, minuto menos. Arrancamos esta sección del informe seminal con un concierto en la capital del reino de Españistán. Y en la misma ciudad vamos a terminar otra oportunidad para tantísima y tantísima gente que nos escucha desde Madrid. Y si no los habéis ido a ver todavía, os recomiendo encarecidamente que vayáis, más además si cabe, porque el último concierto que anunciamos de ellos al final acabó siendo suspendido. Si también eres de los que, si tú también eres de quienes I wanna rock, pues vas a tener rock, funk y canciones buenísimas de la mano de Proud Outsiders, que van a estar este sábado 11 de febrero a partir de las 21 horas en la sala El Camba, en el madrileño barrio de Chamberí. Un concierto de esos que tiene la peculiaridad de que la entrada es libre, pero la taquilla es inversa. Lo cual quiere decir es que tú vas al concierto, lo es. Y si te gusta, pues pagas lo que creas conveniente. Como no creo que no te gusten, ya te digo yo que te rascarás el bolsillo si vas a ver a los Proud Outsiders este sábado 11 de febrero a las 21 horas en la sala El Camba. Se estarán presentando ahora sí por primera vez después de lanzar su álbum debut, ese titulado Anything to Offer, del cual vamos a escuchar el tema que lo cierra, un tema titulado Agítalo, Shake It Off. No diga calidad, diga Proud Outsiders, este sábado 11 de febrero, 21 horas, en la sala El Camba, en Chamberí, en Madrid. Shake it off, Proud Outsiders. Sonando en Pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com. Shake it off. Automata. Radio Rock. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Anda, anda. Automata. Radio Rock. Bueno, pues acabamos de encontrar a alguien que no le gusta en paz a Outsiders. Nuestro Ternasco San Javier, que dice que no le están molando. A mí me gusta mucho, ¿qué quieres que te diga? Lo que sí que sé que le gusta a todo el mundo es la siguiente sección, la bizarrada de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Escuchando porque estás en riguroso directo en tu recto, si estás en asaltomatarradiorock.com escuchando tu programa como cada día de lunes a jueves y también a través de tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que pasan nuestro programa, ya sea en directo o también en diferido. Si lo estás escuchando vía podcast, eso quiere decir que nos has encontrado o bien en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com o en la propia web de asaltomatarradiorock.com, en el menú principal, en lista de podcast, o en el blog de Rasqueando, que se encuentra pinchando en Noticias Rock. Y ya sabes, ese podcast está disponible cada día de lunes a jueves a partir de las 17:00 hora Madrid. Sea cual sea la manera en la que nos estás escuchando, millones de gracias. Y a mí me gusta mucho los Porsche Outsider y Alien Creator también. Ese Sam, grande, grande, claro que sí. Y ahí está comentando a través del grupo privado de Telegram de la conciencia rockera. ¡Aupai! La bizarrada de hoy, vamos a por ellas. Hoy tienen un nexo común, pero no por los titulares en sí, sino por la música con la que vamos a hilar cada una de las bizarradas, ya que ambas canciones tienen como nexo común, perdóname que insista, diríamos que Galicia calidades. Primer titular. Encuentra dos dientes incrustados en su frente 6 días después de producirse la dentellada. ¡Virgen santa! Pues dos dientes en la frente tendrá, pero dos dedos de frente ya te digo que no. Sucedió en China, cómo no, donde un señor se sorprendió al encontrar dos dientes alojados en su frente días después de chocar accidentalmente con otra persona durante un partido de baloncesto. Durante un momento del encuentro, mientras intentaba capturar un rebote, chocó con otro jugador. Al principio pensó que la barbilla del rival había golpeado el lado izquierdo de su cabeza justo encima del ojo. Pero luego vio que el otro jugador sangraba abundantemente por la boca y decía que había perdido varias piezas dentales. Tras el fuerte impacto, el hombre se fue a lavar la sangre que brotaba, que emanaba de una profunda herida en su ceja, mientras los demás participantes estaban como locos buscando los dos dientes que le faltaban al otro, pero no estaban por ningún lado, según indica un medio local. Mira que es difícil que no encuentren algo en China, ¿eh? Porque trabajan como chinos. Después de esta tontada que acabo de decir, continúo. 6 días después de la colisión fortuita, notó un olor rancio que salía de la herida sobre su ojo. Claro, es que le habían mordido el ojo. Presa del pánico, porque el corte se había infectado, acudió rápidamente a las urgencias de un hospital, donde los médicos revisaron minuciosamente el corte y les trajeron los dos dientes astillados. El caballero le relató la curiosa historia a los médicos, que quedaron desconcertados, y luego la compartió en redes sociales junto con fotos de los incisivos. Lo que no contó es que se pegó varias noches de ibuprofeno. Noites de ibuprofeno. Noites de ibuprofeno, noche de ibuprofeno es el título de uno de los cortes, de uno de los temas incluidos en Os Inicios, el trabajo debut para esta nueva formación galaica que responde al nombre de Marela. Esperando a que cada botón, para que no faltase de nada. Cuando la noticia checaba, había conciertos en la ruga, o pulso aba de fondo, y era lo que nos gustaba. Garito, un garito, privaba con compas, agarrando a mi ser, mientras la vida pasaba. Lembro as festas para un mes, cando Cardoso cerraba o bar. Abrió un beso, pedindo turno para mechar, cuando no había que ir a de madera o calechón, un centro médico o a finca do porto. Noites de desenfreno, mañana tengo un freno. Noites de desenfreno. Para arrastre, noites na guillotina, metendo brotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Corriendo, corriendo a por la siguiente bizarrada que se nos va, se nos echa el tiempo encima. Esta tiene el titular muy cortito: nueva palabra inventada. Anda, alégrame el día. Seguramente sí. Suele darse el caso de que una persona que hable más de un idioma se llegue a confundir a la hora de expresarse, mezclando los términos de una lengua y otra. Este cruce da lugar a la invención de ingeniosas palabras que muchas veces causan sorpresa y alguna que otra carcajada. Así le ha sucedido a un alumno francés de 25 años, cuyo profesor de gramática se ha quedado estupefacto, o estupefaciente, que me gusta decir a mí, al encontrarse con una palabra de lo más inusual e ingeniosa en el examen de ese alumno. Decía así el profesor: un chaval francés al que le doy clase de lengua ha usado narratriz para hablar de la autora de un texto y no sé si tacharlo o patentarlo, compartió el docente en Twitter junto a una imagen en la que se ve el examen de lengua que había realizado el alumno y la palabra que había inventado. Narratriz, en lugar de narradora, pues a mí me gusta narratriz, ¿eh? El tweet sorprendió a numerosos internautas y provocó un aluvión de felicitaciones a la ingeniosidad del estudiante. De hecho, la publicación acumula más de 600.000 visitas y 10.000 likes. Resulta que, como en francés se usa narratrice, escrito, el muchacho debió pensar que en español sería parecido. Yo con el francés también suelo probar a variar ligeramente palabras españolas, seguramente no acertando en la mayoría de las ocasiones. Fue uno de los comentarios. Otros internautas alababan la originalidad del alumno y abogaban por patentar la palabra e incluirla en el idioma español. Hombre, pues para tanto no es, ¿eh? Se lo merece todo, expresó el escritor y exmiembro del Senado José Luis Pérez Pastor, que continuaba: se supone que la lengua es un sistema vivo y abierto, no es algo que funcione al dictado de una ley marcial. No dejamos Galicia. Asistimos ahora al segundo sencillo que publica esta jovencísima formación thrash de A Coruña, que responde al nombre de Vudú. El tema, como ya te puedes imaginar, ley marcial. Colores. pimientos en... El relleno. Pues con esta canción nos vamos, no, me voy a despedir porque hoy estoy soligo, no tengo aquí a mi lado a Roxana Osay. Muy lejana. Una noche muy lejana es el título de esta baladita, incluido en Dímelo a la cara, quinto trabajo de estudio para esta veterana banda, surgida de la posmovida madrileña, llamados Sal de mi vida. Y eso de las cuatro tú me hiciste ver. Que ya no sé si es que te va, que te largues de mi vida o que le das la sal, el sabor a la vida. Muy lejana. En cualquier caso, con ellos nos vamos a despedir. Tú reías sin parar y bebías. Bueno, no, nos despediremos después de la canción. Encantada. Yo te quería besar, tú te hacías de rogar. Que algo muy salvaje iba a suceder. Fue una noche de placer muy lejana. La ocasión de quitarte algún botón de tu espalda. Y eso de las cuatro tú me hiciste ver que algo muy salvaje iba a suceder. Fue una noche de placer muy lejana. Queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí que me despido, queridas y queridos ternascas y ternascos. No hasta mañana, porque mañana irá el programa del Datao, pero así que hasta el jueves. Por ahí. La necesidad. Agradeciendo como hago siempre enormemente la escucha, se despide vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto Santa la estación, a la cascala y a jugar a la pala. Agures, monamures.